Tanto que te voy a contar una historia que es linda, ¿ya? Pero es dramática al mismo tiempo. Pero y es linda. Bien divertida. Es divertida, también. Además. Ah, pero que sirve. Es dramática, todo. Linda y divertida. Pero es real. Y es real, pero parece ficción. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Me la cuentas cuándo? ¿Después? ¡Ay, me dejaron! Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. Loncoleche Vegetal. Tarjetas de crédito BCI. AFP Modelo. 12 meses número 1 en fondo CDE. Y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Nadie dijo que iba a ser fácil, ¿eh? Era un potrero. Pero mientras ayer nosotros mantuvimos el programa al aire, ¿tú anticipaste al aire que iba a perder? No me acuerdo. Soy la yeta. Sí, al final dije en el partido, porque yo siempre soy pesimista. Yo no que creía que iba a perder, pues, sí, lo perdieron. ¿Te das cuenta de eso, Carla Martínez y Pablaza? Hola. ¿Lo pudiste ver, Carla, o te da lo mismo? No, sí, lo dije. Ah, te lo viste. 7 grados, ¿eh? Ahora. 27 días. ¿Me parece bien a la uniformada vietnamita? Sí. ¿Cuánto hoy? 27. Bien. Caluroso, ¿no? Bien. Sí. ¿Te gusta que eso? Se cumpla así. Oye, tu tenida es como de guerrillera camboyana. Siempre me dicen lo mismo cuando vietnamita, me ponen. Tienen una obsesión con este color es y bonito. Con este tono. No, pero es militar, como pero asiática. Dios es guionista. Corea del Norte. Perfecto. Hoy estamos todos con el día después de un mal resultado. Ya el empate, como que todos decíamos, chacha. Pero ya después. Pero ya perder es una cosa. Y entonces ya pasaron 2 fechas, 4 partidos. La siguiente fecha doble es recién en marzo. Así que tenemos harto rato para masticar estas malas situaciones. Malas prácticas. Y mientras tanto, entonces, son 18 partidos en total, van 4, queda mucho, ¿verdad? Pero a partir del juego que ha tenido esta selección, con 2 derrotas, 1 empate y una victoria, le preguntamos a la gente, ¿crees que clasificaremos al Mundial de Qatar? Las alternativas son, sí, vamos que se puede. La alternativa B es, no, ninguna posibilidad. La alternativa C es, tengo muchas dudas. Y la alternativa D, ¿a quién le importa? Yo, fíjate, Guatemala, tengo muchas dudas. Es por el chiste. Qué loco. Bueno, pero ya están aquí los titulares del día. Voy. ¿Sabes cómo se llama el hijo Tarzán? No. Voy. En la Comisión de Constitución del Senado se vota hasta su total despacho el proyecto que permite un nuevo retiro del 10% de los fondos de pensiones. En paralelo, el gobierno está evaluando presentar su propia iniciativa. El MinSal reportó 1.003 contagios de coronavirus y 20 fallecidos. Por segundo día, la región del Biobío concentra la mayor cantidad de casos nuevos del país. El Ministerio de Salud alista protocolo que limitará el número de invitados por hogar. En las celebraciones de Navidad se permitirá un máximo de 5 invitados por casa y reuniones de hasta 10 personas en espacios abiertos. Hay regalo para ti. El presidente Piñera conversó con el mandatario electo de Estados Unidos, Joe Biden, y abordaron la crisis sanitaria, el cambio climático y la situación de América Latina. Francisco Sagasti juró como presidente de Perú y pidió perdón por los muertos en las protestas. No habrá impunidad, señaló el mandatario. Y el titular amargo, Chile, no pudo contra Venezuela. Perdió 2-1 en la cuarta fecha de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Oye, los memes son siempre divertidos, esas frases que aparecen. No me vengan con cosas. Ayer me reí mucho cuando era Maripán dejó pasar más venezolanos que la Bachelet. Yo lo leí diferente. ¿Cómo era? Era como Maripán dejó pasar más venezolanos que la frontera en Tacna. Algo así. Ah, un poco más apolítico. Sí, apolítico. Perfecto. Ojo con tus seguidores. Ojo con tus seguidores. No vi. En cambio, yo no vi memes. Ah, ¿no? No. Te borraste. Es que son los seguidores muy distintos que tenemos. En lo mío no se burlaba nadie de nada. No comentaba con los seguidores de Marco. ¿Qué me mandó? Mandó a alguien de acá, que no voy a echar al agua, que mandó era muy buena la foto, que eran las selecciones venezolanas, los jugadores, todos con esos mochilas Rappi. No, mire, pero eso es jugar. Era, pero era divertido. Sí, se jugó harto con eso. La noticia más bien entusiasta y con optimismo del día viene desde Bolivia. Diario Crónica nos manda Minamoto Keiichi. Nuevo virus letal similar al ébola enciende alarmas en Bolivia. ¿Cuatro personas fallecidas, creo? Sí, no vamos a decir nada más. Gracias por participar. Estamos ahí, estamos. Como dice Fernando Paulsen, hasta el Lolo. Es peor decir hasta el Lolo que hasta lo que él dijo. Estamos hasta el Lolo. En vez del Loli, Lolo. Yo te voy a decir una cosa, porque lo tiramos a la talla, pero yo... A la talla. Yo trabajé con Fernando Paulsen. Y fíjate que cuando él se apasiona le salen palabras francesas. De ese tipo. De ese tipo. Tiende el francesismo. Sí, ya. Totalmente. Dicen que escupe mucho cuando, porque suelta mucho material particulado, ¿es cierto? No, no. Marcelo, ¿tú también trabajaste con él? No me parece que de forma especial. ¿Verdad que entonces solo fue conmigo? Triciclo. Puede ser. A él lo voy a escupir, dijo. Oye, ya, pues revisemos las noticias. Ya. ¿Qué les parece? Oye, súper bien, amiga. Tengo un amiga, sueño. Amiga, date cuenta. Oye, tengo un sueño hoy día. Yo también. Pero vamos que crónico. Se puede. Vamos que se puede. Sí se puede, sí se puede. Vamos, ¿partimos por qué? Vamos a partir por lo que va a ocurrir hoy a las 10 de la mañana en la Comisión de Constitución del Senado. Se va a votar hasta su total despacho el proyecto que permitiría un nuevo retiro del 10% de los fondos de pensiones. Está un poco enredado, siento yo, este tema, porque ahora hay varios puntos de discusión, independiente de lo que pase hoy en el Senado, que es en la Comisión de Constitución, es decir, le queda camino a este proyecto para seguir su tramitación en el Congreso. Por un lado, recordemos, está negociando el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, también lo confirmaba ayer el vocero de gobierno, Jaime Belolio, de que el Ejecutivo tiene la idea de presentar otro proyecto de retiro del 10%, pero con otras condiciones, básicamente, diferente en el tema tributario. Este es un déjà vu en la primera vez, y no resultó ni un plan, porque aquí dice la oposición, o obstructivista, y después... pero al otro lado hay mucha gente de Chile Vamos que se dio vuelta la chaqueta y que votó en contra del gobierno, y ahora pasa lo mismo. No, a mí lo que me no llama la atención... No importa lo que saque Briones de la chistera de Corijo. A mí lo que me llama la atención es que... esta discusión partió con que el gobierno no estaba de acuerdo con el segundo retiro y ahora el gobierno va a presentar su propio proyecto con el segundo 11 retiro, pero, esto me, ¿sabes? Pero con otras condiciones. A la discusión que estábamos antes del 18 de octubre son las 40 horas de laborales. ¡41 horas! ¿Te acuerdas de esas discusiones en donde uno miraba diciendo ya, pero... Nadie va al fondo. ¿Por qué tenemos que trabajar 40, 41? Discutan eso y para entender. Y aquí es lo mismo. No, el 10% se tributa y empiezan a mañosearlo y a discutirlo de manera tan técnica que la gente queda como, y me van a entregar el 10%, ¿no? Queda colgada. Estoy en fase 2. A los de fase 2 no se les entrega. Tienen que pasar a fase 3. Apertura inicial para que se entregue los RUT. Está todo... Todo es una gran confusión. Confuso. En los mails de París. Por eso fueron a paro. Ahí van todo lo que es entonces el protocolo. Bueno, pero esto en términos concretos, a las 10 se empieza a discutir y se supone que hoy día termina. En la Comisión de Constitución. Tal cual. Yo escucho que además lo dilatan tanto. Por eso te digo, porque le queda trámite, pero en el fondo la situación es esta. Comisión de Constitución hasta su total despacho. Gobierno quiere presentar su propio proyecto de retiro de 10%. Insisto, cambiando un poco el panorama, porque el gobierno estaba en contra del segundo retiro. Ahora va a mandar su propio proyecto que autoriza el segundo retiro, pero con otras condiciones. Y en paralelo también está la otra arista que la puso ayer el presidente Sebastián Piñera. Él participó de un foro la Sofofa. De la Sofofa con los empresarios. Y dijo que si el proyecto de 10% se aprobaba tal como está, es decir, sin carga tributaria para los de mayores ingresos, él iba a acudir al Tribunal Constitucional. Ahora, ahí hay dos interpretaciones de lo que dice Piñera. Una tiene que ver con que no esté de acuerdo con el fondo del retiro, pero te encuentro razón a ti que hay una contradicción aquí. Si ellos presentarían al gobierno un... Y lo otro es esta defensa de la constitución y de la triquiñuela que significa esta excepción constitucional que se hace en forma particular, ya se hizo una vez y ahora de nuevo, y que podría permitir entonces seguir haciéndolo a eterno. Entonces, pues son, que no quede huella. Que son no dos razones huella. Por las que se podría ir al Tribunal Constitucional, por el fondo o por la forma. Y la otra es que si pasáis por ahí, te parece bueno el edificio, entra al Tribunal Constitucional, te tomáis un café. Para hablar con la gente, te tomáis un café. Es gente simpática, la de fome, pero simpática. Bueno, entonces, son esas dos razones que inmediatamente generaron reacciones de quienes ven a Piñera perdido en el espacio. Que está, me acuerdo de sabemos de eso, pero es el doctor Smith. Bueno, ayer el presidente decía que lamentaba que un grupo de parlamentarios quiera cambiar las reglas del juego, haciendo referencia no solamente al tema del 10%, sino que también a este famoso proyecto que presentó la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, que también ha generado muchísima discusión. Les actualizo la información. Todo el mundo en contra. Que yo creo que, claro, algunas voces en contra pueden sonar evidentes. Era obvio. Evidentes, era claro. Muy obvio. Restemos a la derecha. Claro, pero ayer la noticia se concentró en que este tema ahora está dividiendo a la gente de la oposición. O sea, nuevamente los titulares de políticos son otra vez la oposición dividida. O sea, está dividida. Nuevamente. Pero parece que no está dividida. El oficialismo está dividido a la oposición. Está todo el mundo dividido. ¿Y por qué no otra? Puede ser resta, suma. No, pero es que, por ejemplo, acá hay un detalle. Multiplicación. ¿Por qué solo división? La diputada que nosotros... Está con el palito al medio. Fracciones. Claro. La diputada del Partido Socialista, que nosotros hemos hablado muchas veces con ella, Maya Fernández. Se le acabó el entusiasmo ligerito. Había firmado el proyecto. Es decir, había dado su respaldo, su apoyo, y finalmente, a propósito de las críticas, ella decide retirar su respaldo a esta iniciativa. La diputada Camila Vallejo dice: yo no la voy a juzgar porque me imagino que ella está sometida a presiones de su partido. Ella dijo que no eran presiones. Ella dijo que no eran presiones, que ella lo hacía por la unidad de la oposición. Le faltó decir casi... No es como el PC, yo no recibo instrucciones del partido para hacer mis cosas. ¿Y qué te pasó? Y wow, se ganaron un frente. Bueno, pero está claro de que no va a avanzar esa idea y que se está cayendo nació del primer entusiasmo. Ahora, yo creo, Marcelo, lo que pasó es que cuando lo lanzó, le hizo sentido a algunos diputados y parlamentarios que dijeron: ah, mira, a ver. Y empezaron a ver la sensación ambiente cuando les llega de vuelta la sensación de Twitter, de Facebook, Instagram. Entonces decía: no te voy a apoyar. Sí, y chao, pero, seguía pero, todo. Más o menos fue eso. En esto no hay grandes convicciones. Que es verdad que están haciendo todo por la reacción como masiva. Pero en esto yo creo que si ha sido una votación, ayer no solo lo hicimos. Y era menos peleado entre la gente que quería y le gustaba cambiar los dos tercios y los que no. Yo creo que tiene que ver más con una cosa de como creencias éticas y qué sé yo, de que no puedes cambiar lo que decía ayer Agustín Esquella acá, ¿no? Más o menos en ese no, y en hay esa gente línea. Que argumentaba con el Sillen, ¿no? Ese viejo precepto que dice: ver la historia con los ojos del presente. Hay gente que miraba el 88 como si fuera hoy día, como si no tuviéramos a militares a cargo del país, y criticaban, no, porque el 88, cuando el Sillen no se cambió. ¿Qué es lo que te pasa, weón? Estudia un poquito de historia, no sé, no puedes ser tan ignorante, weón. Oye, perdona. Oye, es duro. No, es que es duro porque esa gente que presume acuerdos que había en el tiempo con Pinochet, entre el 88 y el 89, la verdad es que uno está, ¿y cuál era la comparación que hacían? El tema de los dos tercios y el tema del binominal y el tema del pasar al 50-1. Si hubiéramos aceptado, no hubiéramos aceptado el binominal en ese momento, la derecha no hubiera estado representada durante muchos años de los primeros 10 años de democracia. Y tienen razón, pero ¿con quién estáis negociando? ¿Ah? ¿Con quién estáis negociando al otro lado? Me pierdo, pero bueno. Pero como decía, es bastante fácil. El tema de los dos tercios versus el 50 más 1, ellos dicen que se ha replicado en nuestra historia, que no había otro momento en donde eso se ha cambiado. Lo que pasa es que cada cuento tiene su contexto. Claro, cada contexto tiene sus figuras. Y aquí nuevamente hay dos discusiones distintas. Una es si es que es una buena idea que las decisiones de la constitución sean 50% o dos tercios. Esa es una discusión. Y la otra discusión distinta es si es que se puede cambiar algo que fue votado hace dos semanas. Y que ya la gente fue a votar con una idea y ahora se la cambia. Tiene relación, yo creo, que con los tiempos políticos también, porque claro, por ahí la diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez, decía que le parecía esto que era muy golpista lo que estaba haciendo la diputada Camila Vallejo, y la verdad es que si uno se apega a las normas de cómo funciona nuestro sistema, la diputada Camila Vallejo está presentando un proyecto que tiene derecho a hacerlo. Los proyectos se discuten, ¿no? Y puede haber gente a favor y en contra. Ocupar la palabra golpista es absurdo. Claro, pero el tema tiene que ver con los tiempos, y la principal crítica que se le hace a la diputada Vallejo, considerando que el Partido Comunista no estuvo en el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, es que claro, el proyecto llega en un momento donde ya una parte importante de los hechos ya ocurrieron. El plebiscito ya fue. Bueno, pero básicamente es lo que hacen algunos partidos para meterse en la discusión con un tema relevante, diciendo, yo propuse esto al país. No se subió en el acuerdo y acusó de que era una cocina, igual que el Partido Humanista, incluyendo a Hirschi, a Pamela Giles, y ahora ellos pasan proyectos y cuestiones en donde aparece. Entonces, como para meterse a la discusión. Sí, puede ser. Yo creo que es un posicionamiento del PC. El PC está viendo debajo del agua y está haciendo otra cosa aquí. Ellos tienen su propio camino y allá ellos. Hay una cosa que se repite mucho, una frase que es: este fue un acuerdo a espaldas de la ciudadanía. Y eso es un cliché que se ocupa permanentemente. Evidentemente, cuando hay representantes de la ciudadanía, cuando ellos se ponen de acuerdo, son ellos los que se ponen de acuerdo. Pero no y cualquier cosa que hagan podría decirse que se hizo a espalda a la ciudadanía. Pero si tú piensas de que todo lo que se decide en un congreso es por gente que fue elegida por la gente, no es de espalda a la ciudadanía, son los representantes de la ciudadanía los que llegan a ese acuerdo. Y hay que recordar que está lleno de periodistas, ¿no? Los periodistas estaban en los mismos pasillos en donde estaban diputados. Pero no somos cualquier gente. Independiente de que sea transparente. No era un búnker en donde los llevaron y hicieron un congreso, nadie entendió. Era gente que fue elegida. Un espacio abierto. No es gente que se autoproclamó. No, y daría mi vida con tal de tu derecho a expresar tus ideas. Es un cliché, eso es lo que voy. Oye, sí, vamos a estar atentos a ver cómo evoluciona esa información, por mientras les cuento que una buena noticia. Nos falta eso sí todavía, pero debido al contexto en el que estamos, se considera una buena noticia. Continúa la recuperación del empleo tras el golpe, duro golpe que significan las medidas de confinamiento. Durante octubre se crearon 285.000 puestos de trabajo, llegando a 722.000 empleos creados desde julio, un punto más bajo de la crisis. Hay una leve recuperación. Falta 30%, falta 1 millón de empleos que se recuperen. Para llegar a lo que teníamos antes. Para llegar antes. Es una meta importante. Pero tú sabes que ayer tuve con un amigo mío que trabaja en el mundo de la construcción y tiene una empresa. Un mundo muy golpeado. Él está en un trabajo. No, pero está en la que más está recuperándose, porque apenas se pudo empezar. Lo que pasa es que quiero hacer un paréntesis con lo que tú dices. El rubro de la construcción en crisis es el primero que se ve afectado, pero es el primero que comienza a salir más rápido. Bueno, son todos los proyectos que ya estaban haciendo. Que estaban armando. Haciéndolo. Y él me decía una cosa bien, bien interesante, que habría que comprobarlo en el estudio, claro. De que ellos necesitaban 200 personas en esta empresa y no hay. Y se pusieron aviso, no llega nadie. Y su teoría es que de los 20.000, un poco menos, 18.000 millones de dólares que entraron a el mercado a través del primer retiro, hay mucha gente que esa plata la está utilizando. Entendiendo. O para sobrevivir este tiempo, o para hacer su arreglín en la casa, el tipo, porque ellos estaban buscando maestros y están haciendo un pololito por allá, para acá, y no necesitan salir a buscar pega ahora ya. Puede ser, no lo sé. hay mucha especulación al respecto, ¿eh? Sí, bueno, pero sin duda lo más perdón. No, pero ¿viste el informe que salía que la recuperación le da muy pocos puestos de trabajo a las mujeres? Eso yo. Es que nosotros estamos sintonizados. Mira, acá, de septiembre a octubre se generaron 285.000 nuevos empleos, de los cuales, de atención, y esto a mí personalmente me duele muchísimo. De esa cifra, de los 285.000, ojo con lo que voy a decir. Ya. 204.000 son trabajos para hombres y solo 80.000 para mujeres. Mira. O sea, cuando los expertos dicen, ojo, que la empleabilidad femenina retrocedió 10 años, es cierto. Es real. Es verdad. ¿Y cuál sería la razón de eso? Porque el tema de la pandemia derivó en que en los hogares la mayoría de las mujeres debió renunciar a sus trabajos para hacerse cargo de los hijos. Ya, y funciona. Bueno, no están yendo al colegio. Eso puede ser un dato importante. Y ese era el gran argumento que tenía el ministro de Educación para sentarse a conversar con todos. Uno de los argumentos, claro. Hablemos aparte de eso. Entonces es un tema que, en vez de hacerlo como que no queremos ir al colegio, él tiene que haber garantizado la seguridad sanitaria para que eso pueda realizarse. Fíjate, pero finalmente es una estrategia política nomás. Mal el ministro de Educación en eso, bien en lo otro. Ayer hubo un balance, de hecho, del Ministerio de Educación, habló el subsecretario Jorge Poblete, y dijo que 880 colegios a nivel nacional ya han reabierto sus puertas para recibir a los alumnos, dice el subsecretario. En forma parcial, en general ha sido y tercero y cuarto medio, no todo el colegio. ¿Y 800, de los 880, la mayoría son privados? Ay, ahí me. Porque en los estudios que aparece por los municipios, aparece que los colegios privados, así como tenían el mejor ancho de banda, digamos, en términos de para banda poder, ancha. De banda ancha para poder hacer clase online. Tienes a la más grande. Tenían infraestructuras más grandes y fueron los primeros en ingresar a algunos cursos. Entiendo que iban dos o tres veces por semana. Entonces, también de nuevo tenemos una nueva brecha. Bueno, pero esa brecha siempre existió, ahora se... No lo vamos a descubrir, no lo vamos ahora a descubrir ahora. ¿Y para qué la vamos a solucionar? Si ya se hallaron así. Ya es así. Ayer el Mineduc decía que hay 1.501 solicitudes de apertura de colegios, de las cuales ya abrieron 880. En la región metropolitana hay 868 solicitudes, es decir, casi todo se concentra en la región metropolitana. Hay mil y tanto, y hay 12.000 establecimientos a nivel nacional. Es decir, estamos hablando del 10% de ahora, el de tema y la pregunta voluntaria. La pregunta que uno se hace, dejamos abierto, por supuesto, el espacio de este gran programa para que el ministro de Educación lo pueda explicar. El tema es, porque ya se está, sinceremos también la discusión, el año ya se está acabando. Entonces, eso no se puede discutir, en realidad es un hecho de la causa. No, Marcelo, no me dejes como lesa, eso no se hace. Porque una de las ideas que tiene el Mineduc es alargar el año escolar o partir antes. Y si es así, no hay verano. Se justificaría, entre comillas, abrir, volver a clases noviembre. ¿Y la campaña que hicieron? De hecho, están pensando. Está bueno la internet. La campaña. No, pero lo que está detrás es o cierras el año. Cierras el año entre enero y febrero o comienzas el 2021 en febrero. El problema que tiene eso es, claro, es que se supone que hay vacaciones, pero ¿vacaciones dónde? Y ahí es donde está el tema. En la casa. ¿Dónde? ¿En Punta Cana? Ahora, lo que sabemos es que hay algunas conversaciones entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, porque le dicen, sí, claro, puedes hacerlo, pero yo no te aseguro que no tengamos rebrote importante como fue este año, en marzo, y eso significa, de nuevo, cerrar los colegios. Entonces, no hay un... ellos están empezando... Hay varias tesis, pero uno de ellos es un continuum. O sea, que no se acabe ahora, sino que se mantenga enero y febrero abiertos los colegios. De hecho, algunos colegios tienen instrucción de no salir de vacaciones en febrero, solo enero. universidad y colegio tienen instrucciones bastante precisas. ¿Eso es del ministerio? No, de cada colegio aquí tiene su instrucciones. El ministerio no ha dicho nada todavía. Ah, o sea, más que instrucciones tienen el plan. Claro. De hecho, por ejemplo, en las universidades privadas se está preparando un plan para que la gente tome las vacaciones en enero. Y en febrero se declara totalmente para matrícula porque se adelantó un mes todo el proceso. Pero eso va en contra de los plazos, porque la prueba es recién a mediados de enero. Así que es difícil que matriculen. Los primeros días de enero. Sí, principio de enero. Es re difícil que el plazo dé para que se matriculen en febrero. Va a tener que saber ser nomás, pues. Está por un lado entonces el tema del retorno a clases, ¿vale o no vale la pena? Estamos en noviembre, casi terminando el mes de noviembre, volver a clases en esta fecha del año, ¿se puede? Por la cifra de mujeres desempleadas, yo creo que el gobierno ha hecho muy poco por incentivar eso. Habría que pensarlo. O sea, si hubiera sido un argumento así, si el argumento hubiera sido presentado como lo que está diciendo la ministra de la Mujer, por un lado, la violencia intrafamiliar, el hacinamiento, lo que está diciendo la ministra del Trabajo, ojo con las mujeres femenino. Y el empleo femenino. Si esos argumentos hubieran sido puestos sobre la mesa y no esta especie de pugna y gallito entre el Ministerio de Educación y los profesores, la verdad es que estaríamos muchos más colegios en clase desde mediados de año. Yo no tengo claro. Yo creo que esos argumentos siempre han dado vuelta. Yo daría, la única diferencia entre tú y yo es que yo daría mi vida con tal derecho de expresar tus ideas. Yo creo de que la pugna que tiene el Ministerio con el Colegio de Profesores supera, yo lo he repetido varias veces, supera, pero por lejos los argumentos. Es porque y la inteligencia humana. Se odian con todo el alma, y lo que diga uno el otro se lo va a decir en contra. Entonces, es ideológico. Sí, yo creo que el argumento de que la salud mental de los niños ha estado presente, de que la yo alguna vez escuché lo de la, incluso alguien lo menospreciaron cuando habló de la violencia intrafamiliar, como decían, ¡ja! La gente pobre probablemente tiene esos problemas en la mente. de este están equivocados. Me acuerdo de eso, y yo creo que se planteó todo, pero yo por lo menos le entiendo eso a Marco y coincido en eso. Que en el fondo se planteó. No se planteó bien. Entonces, no quiero ser tan dura. Que el planteamiento del ministerio fue: tenemos que volver porque y ojo, sí. Y ojo, no de solo del Ministerio de Educación, sino que de varias autoridades. De que hubo mala comunicación. Sí, mal planteamiento de las cosas, porque eso es importante, el cómo se instalan los temas sobre la mesa, porque eso también influye en cómo se discuten. No lo sé. Entonces, al mismo tiempo que ahí se van cruzando las cosas. Al mismo tiempo que se estaba especulando. Sobre si se larga la clase o se adelanta la otra, mientras se difundía la campaña, llegó una circular del Ministerio de Educación, según la que señalan algunos profesores que están hablándonos por Twitter, que el 23 de diciembre se terminan las clases, se termina el año. ¿Ya? Entonces, uno dice, entonces, ¿para qué sacaste la campaña de volver si queda un mes de clase? La campaña estoy de acuerdo que es muy curioso, ¿no? Distinto, bueno, ya. No, es que ya, no. Ya, es que espera, para que no me queden fuera estos temas que son importantes. ¿Cuáles son los titulares que te quedan fuera? El Ministerio de Salud ya está preparando el protocolo para la Navidad, que va a ser una Navidad diferente, caen fechas, días similares a lo que ocurrió en fiestas patrias. Hay que preocuparse del viejito Pascuero, ¿eh? ¿A quién invitáis a la casa? El viejito Pascuero es... Exactamente, se está preparando un protocolo muy parecido mayor. A lo que ocurrió... en fiestas patrias, es decir, ¿cuántos invitados? Se está hablando 5 invitados por casas y reuniones. ¿Contando de... al viejito Pascuero? No, pero te imaginas, entra y le dice, tú no, son solo 5, no hay regalo para ti. Y le cierran la puerta en la cara, es duro. 10 personas en espacios abiertos, pero en todo caso los expertos llaman a que en el fondo hay que seguir reforzando el mensaje de que existe riesgo todavía del virus, que el virus está ahí y por lo tanto hay que seguir adoptando las medidas de prevención. Último reporte del MinSal, 1.003 contagiados nuevos, 20 fallecidos. Preocupación por la región del Biobío, que concentra la mayor cantidad de nuevos casos, 161 contagios nuevos, seguido por la región metropolitana, que tiene 155, y los Lagos 144. Y en materia internacional ya juró el presidente de Perú, Francisco Sagasti. No, Estados Unidos respira tranquilo porque Zeta Piñera habló con Biden.

¿Cuándo se abrirán las fronteras para los turistas internacionales? ¿Las grandes fronteras? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a empezar a funcionar el aeropuerto. Arturo Merino, 23, el recibir extranjeros. 23. ¿De? Noviembre. Es nuestro aniversario. No, pues es septiembre. Lamentablemente Marcelo llegó super senior. Super senior llegó primero. Es el 23. ¿La chustaste? ¿Fue por decir una fecha? No, mentira. Dios es guionista. Mira, Dios es guionista. De hecho, me estaba tratando de ver qué día cae el 23, parece. Lunes, el próximo lunes. Ay, absurdo. ¿Por qué? Podría ser un domingo, no sé. No, porque es como para empezar la semana. Empezar la semana. Este lunes. Oye, entonces, este lunes 23, ¿qué es lo que van a abrir? Las fronteras para que extranjeros, ¿qué? Para el turismo, para con el Marco. Turismo, pues. Sobre todo hay dos jugadores de Venezuela que yo les diría, no es por picado. ¿Eh? No, el que no hizo el primer gol que juega en la U se vino en el avión con la selección. Tengo entendido que Maripán es el encargado de llevar adelante el procedimiento en el aeropuerto. Oye, pero viste, podríamos hablar con el alcalde de Juan Fernández o el de Isla de Pascua, que no quieren que entre ningún turista. Y que en el caso de Isla de Pascua, más que Juan Fernández, depende mucho su actividad económica del turismo. Pero el de Juan Fernández, por lo menos lo escuché diciendo, no queremos que entre nadie. Porque... Nadie. Mira, también podríamos hablar con el alcalde de Pucón. Porque hay altas expectativas respecto a esta información. Eso quieren que entren. Y al eclipse. Ah, exactamente. Hay alta. Vamos, amiga. Vamos, amiga. Tú puedes salir. Pero por el eclipse. Por el eclipse. Hay que llamar al profesor Maxa. Oh. Es un chiste. O a Mónica de Calixto. A Mónica de Calixto y al profesor Maxa. Tendrá que. Oye, Mónica de Calixto. ¿Tiene un asilo de ancianos o algo de decir? Hace tiempo. ¿Pero ella está dentro del asilo? No, ella es la jefa. Ella es la dueña. Pero cumple ambas funciones. 1-0, arriba los chuchis. ¿Quién dijo esta frase, muchachos? El llamado es a que mientras... ¿Para no gané yo? No. Pero pudiste ganar porque acertaste en la fecha, pero llegaron antes que tú. Aceptaste. ¿Quién dijo esta frase? El llamado es a que mientras no tengamos una vacuna aprobada, cumplamos con las medidas. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ministro París? No. ¿Paula Daza, subsecretaria de Salud? No. Francine Amaral. Aquí una persona dice, pero está incompleta la información. Recuerden que tiene que ser... ¿Jaime Mañalich? No. ¿El ministro Kuf? Cuf, ministro de Ciencias. Sí, ministro ahí de Ciencias. Sí. Me lo gané, pues, Nadie sabe para quién trabaja Esteban Troncoso, que fue el primero, sí. Puso ministro Cuf, pero tendría que haber puesto como lo puso también Juan Pablo Ferreira, Juan, ojo, San Juan. Andrés Cuf, ministro de Ciencias. En Mr. Vegas, Chile. Hacía un llamado a la calma respecto al tema de las vacunas. Recordaba que no tenemos un acuerdo comercial con la farmacéutica Moderna, que anunció que su vacuna contra el coronavirus es efectiva en un 95%. Actualmente, decía el ministro... ¿Con quién tenemos el... Con el... Ahí va para allá. Por Dios, dice el ministro Cuf, que actualmente en Chile hay 4 ensayos clínicos que han sido aprobados por el ISP, que es Sinovac, Janssen, Sinovac, Oxford y CanSino. CanSino. Que no es CanSino, es CanSino. CanSino. Porque es CanSino. ¿Y tú por quién vas? Por Sinovac. Sinovac es Oxford. La pila. Oxford. Yo también voy por Oxford. La ahí bicicleta, va. Mucho sí, mejor. Es verdad, pero a mí me gusta. Tac, tac, tac, Sinovac. Se produce el empate. Bien. Siguiente pregunta. A ver. ¿Cuántos colegios a nivel nacional ya abrieron sus puertas a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Lo dije, 800. No. 1.200. No. 1.500. Es los que ya abrieron. 800. No, pues ya dije. No. 800. Y es como dice Ciudadanos Sótanos, 880, chiquillo, les faltó ahí. Pero Pato estaba Miñano, dentro de los 800. Pato Miñano 800. Dice, sube 6 pesos. ¡No! No. Entonces no. 880, quedan 2-1, arriba los chuches, siguiente pregunta. Qué pena más grande. Vamos, ahora sí. A ver. Esto es una pregunta internacional. 24.500 radio 03, dice Sergio Mata. No. Esa es la cuenta de la Teletón. Teletón. Charlottetown. ¿En qué mes y qué año? Mes y año, es mes importante. Se está evaluando realizar el carnaval de Río de Janeiro. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Febrero del 2022. No. En febrero se hace originalmente, sí. Pero no, no se corre para el otro. Pero si es una celebración, no. Nace una cosa religiosa, no se puede cambiar. Por ejemplo, ahí dice diciembre del 2021. No. 25 de septiembre, ¿no? No, no es septiembre. Es el, le tiene que ser el año también. Del año. 25 de septiembre del año. Por ejemplo, Fernando Porter dice 10 y 11 de julio. Pero dijiste año también. Eso sigo, me el entró mes la duda. Y el año. Pero no es el 2021. A ver, lo que está puesto acá como no te puedo responder oficial. Eso. Febrero del 2022, de todas maneras va a haber uno. No. Oficial dice miércoles 12, viernes 12 de febrero del 2021 y miércoles 17 de febrero del 2021. No. Es como original. Dice, es como dice la respuesta correcta Juan Pablo Ferreira, Esteban Troncoso. Y sería. Es ¿julio? Julio del 2021. Es decir, se corre un par de meses porque debería ser en febrero. El próximo año, entonces, ¿para quién no, metiste el no, tema del año? No, es que tú dijiste 2022. Porque dijiste... Como diciendo hay que se suspende el del 2021. Y no es que se suspenda, ¿y cómo se era? Corre. No, pero es que al decir con el año era como... Es importante sí. El año porque es no es el próximo. Es importante el año porque cualquiera diría, no, sí, ah, se suspende y se corre para febrero del 2022. No, igual no es así. Suscita engaño, Suscita no, engaño. Incita y suscita. No. No sé, incita su cita. ¿Ustedes? Y facilita. Sido, ¿cuándo no. se va a hacer nomás? ¿Cuándo? ¿Para qué? Bueno, ¿cuándo? Yo pregunto cómo. Incluso quiero. Cantando. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, si pero espérate. 3-1? Lo que me llama la atención de esta información es que en Brasil. Yeah. El perdió carnaval, Bolsonaro. El carnaval de Río supuestamente es en febrero. Sí. Digámoslo. En febrero por la Virgen. Si no es sí, por pues el carnaval religioso. De acuerdo a la información que se está manejando, la posibilidad de julio. Es decir, se corre un par de meses nada más. Pero ¿saben cuál es el argumento? ¿No es la del COVID? Sí, pero no. Porque ellos creen que en julio del próximo año vamos a tener vacunas. Y vamos a estar todos en peque. Ese es el argumento que se da para no correrlo para el 2022. Ya, son optimistas con lo cual me considero bastante optimista. ¿Usted ha estado alguna vez en el carnaval o algo parecido? Yo estuve justo antes. Y no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo participé en una escuela de Río. ¿Sí? ¿Ya? Bailé y todo. ¿Tú puedes hacer ese movimiento? Sí. No. Ustedes no. Ustedes no, en serio. Ni una. Tres, uno arriba los yo estuve en la misma fecha en el carnaval de Venecia. Ah, máscaras. Bueno, pero eso es otra cosa. Yo estuve en el carnaval valdiviano. Mira. El carnaval del calle. Yo Valdivia, estuve. Que se celebra en Osorno, ¿eh? Yo estuve también en el carnavalito del Cien Pies. Ah. El carnavalito del Cien Pies. Bueno, hay que decir algo, ¿eh? Detesto los carnavales, fíjate, ¿no? No, depende. Alegría, la gente contenta. Alegría excesiva. Ya, lo vamos a dejar hasta acá. Ganaron los chuchis porque nos pilló el tiempo. 3-1. Pucha. Guardaré esta última pregunta para mañana. Ah, qué bueno. Que ayer ya la había guardado ¿y sirve? Para hoy. Sigue vigente, sí. No te puedo creer. Se a ver, una canción que también se mantiene vigente a pesar del paso del tiempo. A ver. Primero, por supuesto que sí. We can work it out and get it straight. I'll say goodnight. We can work it out. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Estamos hablando de Disney Plus, que estamos fascinados. Estamos recuperando nuestra infancia. Nuestra infancia, por favor, Carleta, todo tuyo. Las antenas, los micrófonos, las señales. En la Comisión de Constitución del Senado se vota hasta su total despacho el proyecto que permite un nuevo retiro del 10% de los fondos de pensiones. El presidente de esa instancia, Alfonso de Urresti, dijo que esperan despacharlo a la sala del Senado. Hoy mismo. En paralelo, el gobierno está evaluando presentar su propia iniciativa para retirar el 10%, pero más acotado. Tómate esa copa de vino. Tómate esa copa de vino. Y ya la firmó. Y ya la firmó. Ahora le toca al vecino. El Ministerio de Salud está alistando el protocolo que limitará el número de invitados por hogar en las celebraciones de Navidad. Ya. Se permitirá, es lo que se dice hasta ahora, un máximo de 5 invitados por casa y reuniones de hasta 10 personas en espacios abiertos. Expertos llaman a reforzar la difusión de los riesgos del virus y de las medidas de prevención. Ayer, hago aquí un paréntesis, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicaba que según la información que maneja el ministerio, ¿ya?, la mayor cantidad de contagios se está produciendo en lugares dentro cerrados la como 73, las casas. 73% dentro de brotes de se origina casa. En los hogares. Jingle bell, no puedes entrar hoy, solo 5 pueden entrar. Ándate la mano. Ándate a la bot. La bot. ¿Dónde es eso? Ándate a la bot. A la vault. La bot. Es la bóveda. The race. El presidente Piñera conversó con el mandatario electo de Estados Unidos, Joe Biden. Abordaron la crisis sanitaria, el cambio climático y la situación de América Latina. Esta conversación duró 15 minutos. Biden recordó su visita a Chile en el año 2014 y abordaron también la posibilidad de reunirse cuando las condiciones sanitarias así lo permitan. Hello, is it me you're looking for? And I love it in your eyes. And I want it in your smile. And I want she wanted. And I she win. Que vuelvan los lentos. Que vuelvan los lentos. Que vuelvan los lentos. Que no vuelvan muchos, pero que vuelvan. Francisco Sagasti juró como presidente de Perú y pidió perdón por los muertos en las protestas. Dice él, no habrá impunidad. El ingeniero de 76 años asumió como con la promesa de dar al país y sobre todo a los jóvenes confianza y esperanza tras la tensión política y también la violencia que se ha registrado en ese país. Anunció que tendrá un gobierno plural que mantendrá la lucha contra la corrupción. Atención con esta frase. Venga esta de donde venga y esté donde esté. Para que llegar donde llegó. ¿Eso para dijo? Quedarse. Ya no habrá impunidad. Ya no habrá impunidad. Color esperanza. Había esperanza. No. Faltaba el amor. ¿Cómo era el color esperanza? Color esperanza. No. Color esperanza. Oye, Marco, ¿cómo color Francisco? Esperanza. Sí, ¿no? Hay mucha gente que lo dice por el tamaño de mi cabeza. Ya, color y con esto termino. Esperanza. Chile no pudo contra Venezuela, perdió 2-1 en la cuarta fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Se trata de una de la primera derrota en realidad de La Roja como visitante frente a la Vino Tinto en las eliminatorias. Salud. I'm a loser, baby. Why won't you kill me? Kill me. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, o sea, mira, tengo tiempo. Oye, 73% en hogares no es menor. O sea que las juntas familiares, eso es lo que influye. Las juntas de amigos y todas estas cuestiones, o sea, donde en se el están fondo, contagiando la gente. Perdona que te haya interrumpido. No, que es relevante lo que dice Marco. Perdón, Marcelo. Me parece interesante. Un chiquitito. Porque en el fondo esto también quiere decir que las medidas sanitarias que se han adoptado en centros comerciales, en los lugares de trabajo, en el rubro gastronómico, efectivamente, si tú las respetas, dan resultado. El problema está en nuestros hogares, donde quizás nos comportamos de mala manera. No, hay una sola... hay un tema que es en la gran... En la mejor, y esto yo creo es la campaña que debiésemos proponer al gobierno. La mejor vacuna es la mascarilla. Si la gente... Mascarilla, lavado de mano y distancia. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que hace la gente en las casas? Se saca la mascarilla, estoy dentro de mi casa. No, y el tema de la ventilación, que es súper importante. Y hacen el amor. Si la gente usara la mascarilla para incluso hacer el amor... Hacerlo, Marcelo. No habría ningún problema. No, yo pienso que incluso es sexy el beso a través de la mascarilla. Hay una cosa ahí. Guácala, Marcelo. Intentar que tu lengua... Imagínate que esa... Atraviese eso. Y si lo logra atravesar, es porque el amor es más fuerte. Oye, pongámoslo más interesante. Pongámosle látigos y ropa de cuero y mascarilla. A ver qué pasa. Pero a ver si nos volvemos locos. ¿Ustedes usan mascarilla dentro de su... Todo el rato. Ya. No se lo lava las manos dentro del hogar. Sí, como ping-pong. Todo el tiempo. Como ping-pong. Todo el tiempo. Educado con agua y con jabón. Sí. ¿Y tú? Y me desenredo el pelo con peines de algodón. Con peines de marfil. De cristal. ¿Cómo de cristal era? De marfil. Y aunque me doy tirones, no grito y digo güey. Qué linda época. Sí. No me acuerdo más la letra, si no seguiría eternamente. yo me la sé completa. Pones un muñeco. Voy a la cuenta. De algodón. Uno, dos, tres. Dale. Ping-pong es un muñeco, ya, con cuerpo de algodón. Pero te sale sexy ahora. Se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peines de marfil. Con cuerpo de algodón. Se lava la carita con agua y con jabón. Mira la bella campaña que tenía el ministro. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Marfil. Y aunque se da tirones, no grita y dice ¡wii! Yo no digo eso. Las estrellitas comienzan a salir. Ping-pong se va a la cama y lo hace suyo. No, Valentín. ¿Te acuestas a dormir? No, no era así. Mi infancia lo hace suyo, Valentín. ¿Cansaba? ¿Nunca lo jugaste? Ay, perdón. Bueno, pongámonos serios. Buena noticia para los afiliados de AFP Modelo. Es número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses. Y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. La seguridad de tu casa, déjala en manos de Chilena Consolidada. Con tu seguro hogar, que viene con una amplia gama de asistencias y coberturas que se adaptan a todo lo que estás buscando. Conoce más en chilena.cl y vive el valor de estar seguro. Chilena Consolidada. Vamos a la pausa ahora. Sí, ¿eh? Oye, y vamos a conversar con una persona que está en el medio de la noticia, pero que además es primera vez que conversamos. Es el líder de un gremio y primera vez que vamos a hablar con él. Ojalá llegue, porque está emocionado, Marcelo. Un poquito confundidos. Ya. Vamos a una pausa y ya volvemos con el show de noticias de la mañana. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada, Loncoleche Fibra Vegetal y Tarjetas BCI. ¡Oasis! ¿Qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por... Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Principal y Tarjetas BCI. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. Prefiere bolsas de aseo Superior, porque hace más de 30 años que Bolsa Superior está recolectando el plástico a lo largo de todo Chile para reciclarlo y convertirlo en bolsas de aseo, ayudando a limpiar nuestro país. Bolsa Superior. Reciclemos juntos el plástico de Chile. Ya puedo abrir mi negocio, ¿cierto? Sí, a partir del paso 2 puedes abrir tu local y en él pueden trabajar personas que vivan en comunas que no estén en cuarentenas. Recuerda respetar el aforo máximo del local. ¿Y tenemos que seguir usando mascarilla? Sí, sigue usándola para cuidarnos entre todos. Te damos respuestas paso a paso. Infórmate sobre todo lo que puedes o no hacer en gov.cl/paso a paso. Con más libertades, tenemos más responsabilidades. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Con Banchile Inversiones, tu APP al máximo, ahora 100% digital. El APP es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para tus inversiones. Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Cuando probé el Oncoleche Vegetal, la familia de alimentos 100% vegetal, dije de inmediato, esto es 100% rico. Hecho en base a almendra, avena, soya, arroz y coco. Por eso disfruto estos alimentos y bebidas vegetales en cualquier momento del día. Porque ¿a quién no le gusta cucharear o tomarse algo rico y nutritivo? Conoce la familia de alimentos Loncoleche Vegetal, 100% vegetal desde la raíz. Loncoleche, te hace bien. Con la internet que nos merecemos. Vuelve Esto No Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. En las manos de este primaveral noviembre, cuando son con las 8 con un minuto, vamos a tener una temperatura de 27 grados y algo de humedad, pero nada le hace mella. No, por supuesto que no. Y decíamos que vamos a presentarnos frente a una dirigenta que no habíamos tenido la oportunidad de contactar. Es la presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal, más conocidos como Confusam. Confusam. Gabriela Flores está con nosotros. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, hola, buen día. ¿Cómo está usted, Gabriela? Nos presentamos, Marco Silva, Marcelo Comparini. ¿Cómo está usted? A su servicio. Bueno, yo me presento. Yo soy Gabriela Flores, soy de la octava región. Ya, trabajo ya en Lota, vivo en Coronel, pero mi cargo lo ejerzo acá en la región metropolitana, la claro. Confusam. Perfecto. ¿Y lleva mucho tiempo en esta labor de dirigente? Mira, yo soy dirigente desde el año 89. Soy la presidenta de la comuna de Lota hasta el día de hoy. Soy la presidenta de la Federación Octava Biobío y como dirigente nacional soy desde el año 2004 y ocupo el cargo de presidenta hace 2 años y medio. Mire, ya, no habíamos tenido oportunidad. Y una pregunta indiscreta, ¿su auto es de alta gama? No, yo soy... Tranquilita. Tranquila, amiga. Allá en el sur, como decimos los guasos, nos gusta caminar bastante y además tenemos un contacto muy directo con las comunidades. Con la gente, claro. Sí. Gabriela, ¿qué duda cabe que este año ha sido realmente importante, sobre todo para los trabajadores de la salud, ¿no? ¿Cómo es su visión con respecto a lo que ha pasado este año con los funcionarios de salud? Bueno, mira, este año ha sido un año muy complicado para nosotros con esta pandemia, ¿ya? Pero la situación que vivimos los trabajadores de la salud está complicada desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, porque la verdad se ha hecho un desmalentamiento, del sistema de salud pública. Ya. Lo que nosotros siempre hemos reclamado es fortalecer la salud pública y eso pasa por los recursos financieros que se entregan tanto a los centralizados, los hospitales, como a la atención primaria, que es a la cual yo represento. ¿Y desde cuándo piensa usted que se está desmantelando el sistema de salud público? Mira, esto se viene aguantando desde mucho tiempo, desde que se provocó la reforma de salud, porque no se inyectaron los recursos suficientes, y además el sistema que financia la salud primaria, que es el per cápita basal, el valor que paga FONASA por cada paciente inscrito está muy bajo en comparación a los estudios que se han hecho con respecto a la canasta de prestaciones. No sé si ustedes saben que hoy en el año 2020, ajá, el per cápita basal es de 7.211 pesos por cada paciente que se atiende en un centro de salud. ¿Y cuánto debe ser? Bueno, un estudio realizado hace más o menos 5 años por salubristas y economistas hablaban de 10.000 pesos. Pero si uno se va a la realidad actual, el valor no puede ser inferior a 12.000 pesos. Ya, o sea, está bajo más o menos un 30-40% según los estudios. Sí. Oiga, Gabriela, y en términos de lo que han sido sus negociaciones de este año, comenzó negociando con Mañalich y ahora está negociando con París. ¿Ha habido cambio? ¿Cómo ha ido eso? No, mira, yo ahí no hemos tenido mayores cambios. Yo creo que nos estancamos bastante, porque de repente las autoridades creen que por tener reuniones, 40 que tuvimos, pensaban que el conversar, el registrar en agenda, eran avances. La verdad, no hubo ninguno, absolutamente ninguno, dado que los temas que se plantearon, y que además el ministro fue el que ofreció a los funcionarios de la salud pública, nunca se reflejaron en el trabajo que decían que estaban haciendo. Y hace más o menos 2 semanas se descubrió, antes que renunciara el subsecretario, que los proyectos de ley que decían que ellos tenían ya casi listos nunca habían sido efectivos. ¿Ya? O sea, mucho ruido y poca... Mucho bla, bla. Exactamente. Bueno, y ahora están en una movilización, doña Gabriela, que tiene principalmente que ver con esto, ¿no? Con los aportes basales. Sí, sí. Mira, nosotros estamos en un paro, el segundo paro que ya llevamos en este mes, de 72 horas, y el tema principal nuestro es el financiamiento de la atención primaria. Oh, hicimos una presentación en el Parlamento como organización, haciendo un análisis de lo que el ministerio estaba presentando, y realmente el ministerio lo que presentó fue un per cápita, un ofrecimiento de 7.373 pesos, es decir, que aumentaba en 162 pesos el per cápita. Pero lo más grave de esto, que cuando uno analiza esta propuesta, nos encontramos que en lo que tiene que ver con la alimentación complementaria para los menores de 6 años, había disminuido en un 17,6% el presupuesto y en un 6% en lo que tiene que ver con los adultos mayores. Ya, y esto tiene que ver con la discusión de presupuesto, ¿no?, que está en el Parlamento. ¿Y cómo le ha ido entonces en relación a los propios parlamentarios que tienen que discutir esto? Mira, ellos han rechazado en 2 oportunidades las propuestas que ha hecho el Ministerio de Salud. Yeah. Hoy día se vuelve a ver la partida 16, donde está el tema de la atención primaria, y es de suponer que el ministro de Hacienda, porque ahora ya pasa por la responsabilidad de él, tenga una nueva propuesta de per cápita. Creemos que es importante aproximarnos a los 8.000 pesos, que sería como el 10%, de reajuste del per cápita, que es lo que podría permitir trabajar en las diferentes comunas, porque yo no sé si el ministerio o el gobierno actual logra entender que estamos en pandemia, que vamos a continuar el próximo año y que además la atención primaria tiene que retomar todo lo que se postergó por la prioridad que se le ha dado este año al COVID-19. Un momento, Gabriela, para entender bien esto del per cápita, estos 7.211, que es actualmente lo que paga FONASA por cada paciente, ¿es para financiar la atención de ese paciente, es para financiar, es decir, el los sueldos de los funcionarios, los insumos y todas las cosas? No, este per cápita tiene que ver con el financiamiento que se hace a la salud primaria para la entrega de toda la atención que requiere un paciente. Por ejemplo. Y en esto está lo que tiene que ver con la fijación de dotaciones que hacen los municipios, porque cada municipio anualmente tiene que fijar la cantidad de personal que tiene para el año siguiente. Y en el fondo del presupuesto que tiene el municipio para financiar la salud municipal. Sí, sí, sí. Ahora, superado este tema, ¿no?, que ustedes tienen hasta mañana de paro, ¿no? Sí, y con evaluación. y con evaluación. Si se superara este tema, ¿hay alguna otra reivindicación, Gabriela, que esté sobre la mesa y que no haya sido atendida? Bueno, que cumpla el ministro de Salud compromiso que hizo con los funcionarios de toda la salud pública de este país, que tiene que ver con las metas sanitarias, que tiene que ver con una encuesta de trato usuario que por el tema de pandemia no se podía aplicar, y además por una propuesta que hizo el Parlamento, la Comisión de Salud del Senado, de un reconocimiento a los funcionarios de la salud pública con un famoso bono llamado COVID, que hasta el día de hoy nunca se ha dado explicación por el gran trabajo que ha hecho y que sigue haciendo la primera línea. Y en ese sentido, ¿cuánto ha aumentado el trabajo de esta primera línea de salud? Es una sobre, yo diría el triple. Porque nosotros estamos tres veces más que el año pasado. Si exactamente, porque además de estar en los propios CEFAN, nosotros hoy día estamos abocados directamente al trabajo territorial, porque además trabajamos en turno para evitar lo que ocurrió al inicio de esta pandemia, que se tuvieron que cerrar algunos centros de salud por contagios que tuvieron los funcionarios. ¿Y cuántos funcionarios se vieron afectados? Sabemos que hay algunos funcionarios que resultaron muertos por la pandemia, ¿no? Sí, nosotros en la atención primaria tenemos más de 4.300 funcionarios contagiados por COVID, 16 fallecidos, ¿ya? Y a nivel de la salud pública en general está por sobre los 30.000 funcionarios contagiados y más de 30 fallecidos. O sea, una cifra bien importante. Gabriela, ¿y falta gente en el sistema de salud? Sí, mucha, mucha. Falta gente. Lo que ha hecho el gobierno para implementar esto último, la contratación honorarios, la verdad, eso es precarizar el trabajo de a quienes contratan, porque además los contratan por un tiempo determinado y una vez que se terminan los recursos, quienes somos de la planta o de la ley que rige el sistema, tenemos que asumir el trabajo de estas personas a las cuales no se les ha renovado sus contratos. Perfecto. Muy bien. Bueno, Gabriela, esperamos que salga humo blanco entonces en todas estas negociaciones. Bueno, esperamos que hoy día el Parlamento vuelva a revisar bien esta propuesta que va a hacer el gobierno, ¿ya? Y que realmente se entreguen los recursos que merece la atención primaria, un per cápita que esté a la altura de lo que la gente necesita por ahora y que debería estar en 8.000 pesos. Ya, perfecto. Oiga, y solo un dato, ¿nunca le pareció curioso el nombre Confusam? Así como que llamara a confusión. Un poco confuso. Ay, si nos confunden a veces, pero no, el nombre está muy bien, porque representa a la Confederación de Funcionarios de la atención primaria, que estamos desde Arica Magallanes, con estructuras de 27 federaciones a nivel de país y con asociaciones en cada comuna o centros de salud. Bueno, representamos a todos ustedes entonces, Gabriela, en su nombre, ¿no? Y muchas gracias por todo el trabajo. Oye, muchas gracias a ustedes y la verdad es que un reconocimiento a quienes hemos estado en este trabajo. Perfecto. Muchas gracias. Que esté muy bien, Gabriela. Un abrazo. Gracias a ustedes y que tengan un excelente día. Hasta luego. Chao. Gabriela Flores, presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal, Confusam. Delota para el mundo. Delota, coronel, para el universo, en la galaxia. Y ahora, una canción para ella. No, esta no. No, pero no, igual está bien. Qué error. Solamente. But I had to kill her. I used to love her, yeah, but I had to kill her. I had to put her 6 feet under, and I can't stand. encanta ver así teleseries de los 90. Estamos al aire y te encantan las teleseries de los 90, decían. ¿En los YouTube? En YouTube. Esta red social árabe, ¿no? Messenger. YouTube. Sí, claro, a mí me han hablado de ella. Messenger y YouTube son las dos. Oye, no voy a dar la lata con los documentales que veo ni con los libros que leo porque no es necesario. Es que nosotros no estamos a tu altura, Marco. No sé, ya lo sé. Desde el primer día que llegué a trabajar acá. Esa esponja de recibir y recibir información. Y nunca soltarla porque no doy nada. No doy nada de esa sabiduría. Es curioso esto. Soy el hombre que más sé y al otro lado, cuando debo soltar esto, no soy Carlos Peña. No, pues es el problema. Ese es el problema. Y voy a llamar a Carlos y le voy a explicar. ¿Con Carlos, qué? Amigo. Carlos, amigo, el pueblo está contigo. Oye, esta información es muy llamativa. A ver. Hay una youtuber brasileña que se llama Natalia Gariboto. Se llama Natalia Gariboto. Ah, te entendí otra cosa. Y les voy a mostrar una foto para que se vean de que tiene una parte del cuerpo parecida a su apellido. Muy, muy protuberante. Sí, el cuello es, el cuello es bien gordito. Gariboto. Ya Gariboto. Y le pasó lo siguiente, un amigo se dio cuenta de que el Papa Francisco le había dado like a esa foto. ¡No! El Papa Francisco. Y ella entonces... ¡El hijo de Satán! Comentó... Como decía un comentarista argentino. El amigo le puso, el Papa Francisco is horny as hell. ¡Me ella, estás cargando! Y ella le puso, por lo menos me voy a ir al cielo. No, eso no te asegura porque nada. Porque dijo, fui bendecida el día de hoy. El community manager del Papa. Ahora, claro, después se borró. Oye, el like. Pero hubo un momento en que estuvo el like del Papa a Natalia Gariboto. Pero yo encuentro que es una tal vez admiración espiritual. Como su nombre lo indica. No corresponde. No corresponde. No corresponde. No corresponde. ¿A ustedes se les ha escapado un like? A alguien que no debiésemos darle like. Como que se te suelta un gas. Es como, se te soltó un like. Un like, pero un like que no querías. Pero es muy fácil deslikearlo al tiro. Sí, pero igual, es que pasa lo mismo lo que ocurrió con el Papa. Tú le pones me gusta, te arrepientes, sacas el me gusta, pero la información ya le llegó a la otra persona que te pusieron me gusta. Pues la notificación ya le llegó. Pero tendría que estar en ese momento mirándolo. No, porque la notificación es, a Carla Martínez le gustó tu foto. A Carla Martínez ya no le gusta tu foto. No. No, él no le gusta no, ya. No, él no le gusta, no llega. Ahora llega de gustarte. Dice, llega ahí. Oye, y a propósito de errores de alguien que está digitando, los medios de comunicación, muchos, tú que has trabajado en hartos, una vasta trayectoria en medios de comunicación. ¿Cuántos medios has trabajado? A ver. Mantienen permanentemente. 19. Bien. Mira. Mantienen permanentemente ciertas informes, noticias preparadas por si acaso, especialmente de fallecimiento. Por ejemplo, la reina Isabel, que tiene ya 94 años. En cualquier momento. Entonces, las grandes cadenas están ya preparadas. Las grandes cadenas. Su biografía, un reportaje listo. O por lo menos, yo sé lo que vas. Por lo menos una nota lista con anticipación de ciertos personajes que diga que falleció. Claro. A los tantos años, algunas cosas que eso en la prensa escrita. Yo me acuerdo que la prensa escrita estaba lista, la biografía, ponte tú, de Fidel Castro, de Juan Pablo II. De Maradona, todo listo. De Jorge González. Todo. Bueno, y Radio Francia Internacional, RFI, por error publicó ayer, antes de ayer, por error obituario de un montón de personales que tenían preparado. Entre ellas dio por muerto a Pelé, a los 80 años, a la reina Isabel, a los 94, a Jean-Paul Belmondo, a la Brigitte Bardot, a Jimmy Carter, a Lionel Jospin. Todos se lanzaron al ciberespacio como fallecidos. Ay, no haberlos copiado. Mira. Tuvieron que salir a aclarar esto, se ha abierto una investigación para determinar qué, pero probablemente cambiamos nuestros, sistemas computacionales y eso hizo que se liberara esto que teníamos ahí preparada. Y entre otros, por ejemplo, una actriz y cantante francesa se llama Lynn Renault. De 92 años dijo qué pena haber muerto, me quedan tantos proyectos para hacer en la vida, porque ella estaba viva. Mira, si te dan. Qué pena, es como vivir de nuevo. George Clooney, qué amigo George Clooney, el guatón. Mira, se reveló el guatón Clooney, que George Clooney el 2013, pongan atención porque estos son amigos que valen la pena, amigos de verdad. El 2013 citó a 15 amigos que tenía hace muchos años a su casa. Y cuando llegaron allá se dieron cuenta que en la silla donde se iban a sentar me lo invitó a comer. Tengo algo que comentarles, así que por favor vengan para acá. En esa época George Clooney estaba absolutamente soltero y él pensaba, esto lo confesó ahora, que iba a quedar solterón el resto de su vida, más allá de los romances que tenía permanentemente. No, un hombre así no. Pero no tenía familia, dijo, yo nunca voy a tener una familia. Ahora viene el Lago Cuomo, tiene hijos. Tiene dos hijos. Está casado con una persona fantástica. Claro, pero en esa época no era así. Entonces, citó a estos 15 amigos que los tenía desde que había partido como actor y tenían en su silla cada uno un maletín. Dijo, por favor, abran el maletín. Lo abrieron y eran billetes. Le regaló a cada uno de los amigos $1,000,000. En total, $15,000,000. $1,000,000 para cada uno. Le dijo, miran, ustedes... ¿Por impuestos? Estuvieron conmigo en los momentos en que yo lo necesité. Dormí en cada uno de los sofás de sus casas. Me escucharon quejarme, estuve quebrado y ustedes me ayudaron. Y son mi familia y quiero devolverles en este momento. Pero ahí de verdad yo pienso en un amigo... En realidad es bastante poco, George, porque por lo menos deberían ser dos palos, porque este que está acá al lado, con suerte una vez te dio, yo, Juan, viviste conmigo. Y empieza eso el pasado, pero ¿por qué le diste $1,000,000 a este gallo que, sí, de verdad, o sea, no es lo mismo que lo que te ayudé yo? Yo te ayudé, lo hubiese ayudado gratis. Ahora, ustedes, les voy a preguntar las dos cosas. ¿Tiene algún amigo que podría hacer algo parecido, tal vez no de $1,000,000? Confiamos en ti, Marcelo. O al revés. ¿Harían esto si tuvieran las lucas? Confiamos en ti, Marcelo. Era tu luz de esperanza. La luz de esperanza era eso. Tú lo has hecho. ¿Pero con lucas o con cuánta plata hay repartido? No hablemos de plata, que feo. ¿Qué hiciste? Sí. ¿Pero entregaste qué? Estamos hablando de plata. Me dijiste no hablemos de plata. Yo pensé que había entregado. El monto, pues, hombre, por Dios. Si no soy. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Me pasaron cosas, me llené de imágenes. Hay personas que han sido generosas con uno en su momento. Sí. Y cuando llega el momento de devolver eso, hay que hacerlo. Con todo. No hay gente que sufre. Yo no sé si vieron la portada de Loon de hace unos días. Sí. De Manet Sweat. Yo estoy leyendo una historia trágica. Manet Sweat pasó 5 meses confinada con su hijo en su casa. Se va a reír de ella porque estaba en Tunquén y porque la gente dijeron, ay, qué terrible, qué terrible en Tunquén. Yo pasé con mis hijos 8 meses, Mané. No hay más preguntas. Eso sería. Bueno, yo pasé 8 meses sola. Conmigo. Imaginen eso. Conmigo. En Santiago. Sí, eso es un poco más sin brutal. Sin mar, sin eso, aire puro. Es un poco más brutal. Sí. Oye, y esta última la encontré muy tienda, porque ser padre. Ser padre hoy. Ser padre hoy es una situación muy difícil. Y un papá mexicano estaba preocupado porque su hija, que tenía 16 años, 14 años, una cosa así, iba a juntarse con un señor al que conoció por Tinder en un café. Yo creo que ese señor no es mexicano. ¿No yo es? Creo que ese señor es chileno. A ver. Y se llama Marcelo Paparini. No, yo soy muy, muy relajado. Muy relajado. Está lo mismo. ¿Qué ha pasado, este señor mexicano se conoció por Tinder y ¿sabes lo que hizo? ¿Qué? Iban a juntarse en un café y él fue al lugar, pero se sentó lejos. Quería ver y llegar al tipo, verlo, entender de que no había ningún peligro. Y entonces la hija, riéndose un poco de la situación, le sacó una foto, así como una selfie, donde se ve al papá atrás, que está como tomándose un café. Y ahí lo apunto así, ahí está mi papá. Y efectivamente llegó el joven, él estuvo un rato, 15 minutos, vio que en realidad la cosa iba bien, que no se veía un delincuente. Tuvo toda la cita. Y se fue. Y se fue, los dejó. Y ahí ella fue asesinada. Ella falleció. Claro. Desapareció. Bueno, sabemos, los papás de adolescentes sabemos, nunca te confíes en los primeros 15 minutos. ¿Tú harías minutos. Eso? O sea, lo he hecho, mi amor. Lo he estado espiando. Mira, yo, para que uno entienda el mundo adolescente. ¿Qué es lo más psicópata? Papá, no podemos llegar tan temprano a la fiesta. Pero si tú me dijiste que llegara que a esta hora, no. No podemos llegar tan temprano, tenemos que esperar un poco, porque todavía no llega la Cheli, la Chupi, la Nini, la Toto. Entonces, o sea, estaban afuera de la casa y tuvieron que esperar. Esperamos que llegue. Me imagino perfecto. Media hora dentro del auto, escucha tum, tum, tum, tum. Entonces, dijo, papá, ¿te puedes estacionar un poco más lejos? Porque estamos demasiado cerca de la casa. ¡Qué vergüenza! Ya, ok, nos estacionamos más lejos, tum, tum, el auto con el ruido. Ya llegaron. Y no se cruzó por tu mente decirle, mira, yo no estoy para el tandeo, volvamos no, a la casa. No, Marco, no. Aquí estamos. Marcelo, tú has sido guardia de fiestas de colegio. No. Por favor. Pero eso situémonos. Parte de situémonos. La función del apoderado. Entonces sale, porque ella me iba a buscar a una amiga, y se van a la fiesta. Y dijo, ya, listo, voy a ir a ver un documental, y me vuelvo. Voy para mi casa y vuelvo. Crecer como voy persona. En camino, llegando a mi casa, y dice, no está la Toti, la Choli, la Kiki y la Loli, ven a buscarme. Me voy de aquí. Y era 200 millones de kilómetros más allá. Y digo, madre, ya, llegamos allá, ya llegaron. No, okay. Te puedo creer. Eso es ser padre de un adolescente. No, sí. Es una. ¿Por qué veo documentales? No, es que ustedes son de otra generación. ¿Por qué veo documentales? Es una, no, creo que la paz interior. Yo creo que es la peor parte. Un apostolado. Una pero la amo. Para ir a buscar. La amo. Ah, yo eso lo he hecho muchas veces. No, pero. Y tú sabes, porque además uno es como el niño símbolo de esto. El chofer. Llegáis para allá y se te suben 20. Y tú dices, ¿y estos papás? ¿Les da lo mismo? Le digo, ¿y usted? ¿Quiénes son sus padres? ¿En qué quedaron con su papá? No, que ahí nos buscábamos cómo volver. Claro, y uno es el... Papá, ¿no podéis venir a buscar antes? Chofer. Es que la Chipi tuvo un problema. Y después llegáis y la Chipi es como una especie de muerto vivo. No le cayó muy bien el alcohol. Algo le cayó mal. Y no sé si la llevo a la clínica yo, o no. Yo a eso me niego porque que me vomite en el auto, eso sí que... Jamás. Hay un límite. Eso sí, hay un límite. Pongámosle límite a las cosas. Ya, yo, bueno. Yo me devolvía solita. Sí, yo también. Me lleva por 100. Yo te hubiera ido, a buscar, pero de todas maneras te hubiéramos ido a buscar. Mi generación es diferente. Cuando tú llegabas a tu casa, o sea, cuando salías de tu casa, tus padres te dicen, oye, y tienes que llegar a la hora porque yo no duermo si tú no llegas. Sí. Y uno llegaba y el ronquido del. A pata suelta. ¿A qué hora llegaste? A dos cuadras. Pero terminó uno tiene mala cueva porque dice, no, si mi mamá está durmiendo. Pero después cuando llegaba, estaba despierta. Justo esa noche. No, mi mamá siempre estaba durmiendo. Perdón, mamá, pero siempre estaba durmiendo. La tiró al frente. Oh, gran noticia para los afiliados de AFP Modelo. Número uno, rentabilidad en los fondos CD y E durante los últimos 12 meses. Y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Ya voy, es que se me perdió aquí. Tu casa, y la de toda tu familia siempre protegida con el seguro hogar de Chilena Consolidada. Llegué, Marcelo, con una amplia gama de coberturas. Chilena Consolidada, asistencia y beneficios para que puedas vivir con tranquilidad. ¿Dónde puedes conocer más? En chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Ahí sí me llegué. El otro día mi hermana me sorprendió con algo. A ver. 100% saludable, 100% nutritivo y 100% rico. Excelente. Lonco leche vegetal, la familia de bebidas y alimentos 100% vegetal, hecha en base a almendra, avena, soya, arroz y coco. Lonco leche vegetal, 100% vegetal desde la raíz. Nos vamos a la pausa y volvemos con una entrevista muy, muy graciosa. Graciosa. No. No es graciosa. Para nada, seria, no he dicho eso. Muy seria, muy seria. Muy seria. Hacemos una pausa en este informativo al estilo Oasis. Ya volvemos por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia, siempre contigo. Y WOM, nadie te da más. Con Banchila Inversiones, tu APP al máximo, ahora 100% digital. El APP es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchilainversiones.cl. Banchila Inversiones, soluciones digitales para tus inversiones. Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchila Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Cuando probé Lonco Leche Vegetal, la familia de alimentos 100% vegetal, dije de inmediato, esto es 100% rico. Hechos en base a almendra, avena, soya, arroz y coco. Por eso disfruto estos alimentos y bebidas vegetales en cualquier momento del día. Porque, ¿a quién no le gusta cucharear o tomarse algo rico y nutritivo? Conoce la familia de alimentos Lonco Leche Vegetal, 100% vegetal desde la raíz. Lonco Leche, te hace bien. Hola. Soy un zorro chilote y al igual que tú, quiero cuidar el lugar donde vivo. Por eso, te invito a reciclar el plástico de Chile, eligiendo Bolsa Superior. Hecha 100% con plástico reciclado nacional. Además, vienen todos los tamaños que necesitas para cada tipo de basurero. Prefiere Bolsa Superior. Ahora con nuevo envoltorio, aún más comprometido con el cuidado de Chile, tu casa y la mía. En este preciso instante, en algunos hogares de Chile, se están escuchando estos sonidos. ¡Mercado Libre! ¡Mercado Libre! Si tú también quieres escuchar esto mismo en tu hogar, entra en mercadolibre.cl, realiza tu pedido y recíbelo en 48 horas. Descubre la gran variedad de marcas y productos nuevos que tenemos para ti. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Válido solo para productos seleccionados y enviados a través de Mercado Envíos a comunas con cobertura disponible en el territorio de Chile. Restricciones aplicables en www.mercadolibre.cl. ¿Sabías que 1,8 millones de chilenos pueden tener diabetes? Toma el control, haz ejercicio, come saludable y apóyate en Glucerna, que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción ayudan a controlar tus niveles de azúcar en la sangre. En este mes de la diabetes, con Glucerna, toma el control y sigue siendo tú. Consulta con tu médico. Recomendado por Adich. Síguenos en nuestras redes sociales @GlucernaChile. Se pensó y se hizo. Seguimos con el show de Marco y Marcelo en Esto No Es Plaza Italia, por todas las plataformas de Oasis. Esto no es una entrevista. Son las 8:32 y alguien puede decir que estamos un poco afectados con el resultado de ayer. Y, sí. Y estamos con el mejor periodista deportivo de todos los tiempos. Que no sabemos. El gran. Sí, no sabemos. El único. No sabemos si nos va a animar o nos va a amargar aún más. Vamos a entender a continuación con Rodrigo Vera, que está en la línea. ¿Cómo está, Rodrigo? El grande periodista deportivo. ¿Cómo está? Hola, Marcelo, Marco. ¿Cómo están? Sácanos al tiro de la duda. ¿Nos va a alegrar, nos va a dar esperanza o más bien nos va a amor? Destruir sí, todo no, tipo? Este es de estos días oscuros. No hay por dónde alegrar. No hay por dónde levantar el ánimo. Yo creo que es desastroso lo que pasó ayer y sobre todo porque siempre hay que pensar en la fecha doble. Si al final la cuenta siempre hay que sacarla, como estas fechas son seguidas, vienen dos partidos seguidos, yo creo que uno no saca nunca, ni aquí ni para adelante, no se saca nada con sacar cuentas alegres si es que viene otro partido por delante. Así que yo creo que la sumatoria en la fecha doble es desastroso. Tremendo, yo creo que es un fin, debiera ser el fin para Rueda, porque son puntos que Chile tendría que haberse quedado. O sea, de 12 puntos sacamos 5, ese es el resultado, ¿no? Del 12 posible tenemos 4. 4. Tenemos 4 miserables puntos, pero es que además... O sea, llevamos 4 empates en el fondo. Pero es que tiene que ver además con los rivales, porque alguien puede decir, ya, pero con Bielsa Sudáfrica 2010, a esta misma altura, después de 4 partidos, habían 4 puntos y después Chile clasificó. Sí, es verdad. Y a Rusia había más puntos incluso. Sepo, habíamos ganado a Venezuela. El tema es que tú, cuando le ganas a Perú acá en Santiago, no estás haciendo nada más que lo que se ha hecho históricamente. Todos lo han hecho. Entonces son puntos que siempre quedan acá. El tema es que lo que después ocurre en Venezuela, eso sí es histórico, eso sí va contracorriente. Chile jamás había cedido una vez un empate y le costó la cabeza al entrenador, a Escargota. Entonces, cuando tú ves el mapa de los rivales, Perú en Santiago y Venezuela de visita, 3 puntos es paupérrimo. Y yo creo que bajo esa lógica es que viene mal. Y en el análisis futbolístico, ¿cómo ves tú que fue la evolución de estos partidos? Porque comentábamos recién de que el primer partido contra Uruguay, que terminó en derrota en el último segundo, qué sé yo, se vio como que todos nos sorprendimos, el equipo bien armado, funcionaba, sí. Pero eso se fue perdiendo, y a pesar del triunfo con Perú acá, que fue como dos momentos de brillantez de Vidal, no volvió a jugarse así. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se repitió? Sí, es que además, yo creo que lo hablábamos en la fecha anterior, pasó harto rato, pero yo me acuerdo. Igual en los dos primeros partidos Chile tuvo, a mí me quedó la sensación de que Chile juega subvencionado por sus figuras, y muy subvencionado por Vidal y por Alexis Sánchez. Entonces, eso claro, es bueno porque uno dice, cuando se pone la camiseta, el equipo levanta, y ellos siempre juegan un poquito mejor por Chile, incluso a veces que lo que hacen en sus clubes. El tema es que cuando ellos no estén en ese nivel, se va a resentir mucho, y yo creo que eso pasó, por ejemplo, ayer, cuando Vidal, que partió muy bien, pero después se fue desinflando, no logra estar a la altura, y Alexis, que llegó diezmado, no es el Alexis que uno esperaría. Yo creo que el equipo inmediatamente se resiente, pero es que además, creo que hay una cuestión de entrenador. Por ejemplo, a mí me pasó al ver el partido ayer, que decía, tú no puedes tener un tipo como Maripán, que tiene todo el derecho del mundo a hacer un partido malo. Todos pueden hacer un partido paupérrimo en su carrera. Ya, ayer no era el día de Maripán, insegurizó a toda la defensa de Chile. ¿Cómo vas a jugar el partido completo? ¿Cómo? ¿Cómo si justamente ahí es donde podías echar mano? Tenías a Vegas, tenías a Serralta. Entonces yo creo que ahí es donde empiezan las responsabilidades profundas del entrenador para que termine en un descalabro como terminó. Ahora, algunos decían, algunos analistas, como vi a Edgardo Marín, por ejemplo, decir, bueno, esto es el recambio, tenemos una generación dorada y lo que viene después es más o menos lo que los jugadores que han ido jugando. ¿Es tan así o es la forma que tiene Rueda de plantear el partido? No, yo creo que hay responsabilidad profunda del entrenador. Pensar en que uno en el recambio no se van a encontrar piezas descollantes, pero yo creo que es tarea del entrenador ir armando un equipo. Sí, también hay que pensar que hace muchos años, por ejemplo, a Francia 98, Chile clasifica ni siquiera con jugadores, solo Zamorano y Sala jugaban en el extranjero. Entonces la mano del técnico es muy importante para ver cómo se encuentra un rumbo. Ahora, yo también miro aquí de reojo lo que viene en la próxima fecha, y por eso también es preocupante, porque Chile va a jugar en Santiago con Paraguay, que la ha venido costando de manera permanente, y que de hecho ahí es donde se produce el descalabro a Rusia 2018, sí, cuando pierde con Paraguay acá, y después tiene que ir a Quito, que Quito siempre es un desastre para la selección chilena. Yo creo que la peor salida posible es ir a Quito. Le pasó a todos los técnicos, salvo Nelson Acosta, que rescató un punto en Ecuador. De ahí para adelante todos sucumbieron en Quito. ¿Y tú crees que hay que cambiar a Rueda? Yo creo que es el momento, sí, yo creo que hay que cambiar a Rueda. Estaba leyendo por ahí algunos colegas que dicen que cuando se cambia el entrenador siempre termina en desastre, y que es parte de una cadena de hechos que termina mal. Yo creo que no es así. Hacia Francia 98 se hizo el corte cuando tenía que hacerse, que fue cuando Oscar Gorta no logra ganar a Venezuela. Mira, con un empate le costó la cabeza a Oscar Gorta en Venezuela. Y vino el cambio por Nelson Acosta, que era a tiempo. Después, con Chile también llega a Brasil 2014 y juega un Mundial impecable en Brasil con San Paoli, pero se cambió a Borghi en el momento en que el equipo empezó a caer y que vinieron el bautizazo y todas las tonteras, y después viene el cambio en el momento preciso. Yo creo que hay momentos en que hay que hacer el cambio. El tema es cuando tú haces el cambio de entrenador cuando ya no estás a tiempo, cuando ya pasó demasiada agua. Sí. Yo creo que es ahora, porque además quedan meses por delante. El tema es quién. Yo creo que la duda más profunda es quién, más que si es Rueda o no. Yo creo que Rueda no es. No le he sentido prácticamente nunca que Rueda ya sea la persona por el tipo de liderazgo de Rueda. Yo creo que no era el liderazgo que Chile necesitaba para esta selección. Oye, y en cuanto a propósito de generaciones y de jugadores que ya están en una etapa distinta de las anteriores clasificatorias, seamos objetivos, ¿tendremos una generación capaz de clasificar al Mundial más allá del cambio de entrenador? Yo creo que sí alcanza. Por eso es que, por ejemplo, después del partido con Perú, siento que muchas miradas fueron un poco imprudentes. De hecho, por ahí en un connotado diario capitalino decía que en este equipo, después del triunfo contra Perú, ya no tenía cabida Medel. Por supuesto que Medel tiene que estar y tiene que estar siempre, y Charles Aránguiz también. Entonces, en la medida que Chile tenga todas las piezas, que evidentemente no tienen recambio, y que tenga todas esas piezas a disposición, el equipo va a mejorar. Sin duda que tiene que mejorar, pero tiene que empujarle un poquito el técnico. O sea, por eso insisto como en el punto de Maripán. Si Sierra Alta en la primera fecha doble fue lo más destacado, y ayer ves que no rinde Maripán, ¿por qué no lo cambias? ¿Por qué no metes mano en el equipo? Y hay que pensar que en esta fecha doble debutaron un montón de jugadores como si fueran partidos amistosos. Mira, debutó Echeverría, debutó Andía, debutó Nicolás Castro, debutó Carlos Palacio, jugó ayer Andrés Vilches, que no es un debutante, pero es su segundo partido de la selección. Entonces, 4 minutos. Vale, claro, entonces sí, parecen partidos amistosos finalmente, sí, ya se acabó la búsqueda. Ahora, ¿cómo viste el resto de la fecha, no? Porque uno dice, ya, ¿contra quién competimos? Porque Venezuela ya están en llamas ahora, ¿no? Porque es como que les diste vida, porque iban último. Nosotros no lo hacemos tan mal ahora, estamos en la parte baja de la tabla, pero ¿cómo el resto de los equipos? Sí, yo, a ver, creo que de lo que pasó en general hay dos cosas que me llaman la atención. Perú está muy hundido, muy, muy hundido. Yo creo que sorpresivamente hundido para el equipo que tiene. Tiene apenas un punto. Yo creo que en la conformación de estas clasificatorias sin público todo, algo está pasando. Por ejemplo, ayer ganó solo un local de todos los partidos posibles. Yo creo que la única mirada buena es que Brasil y Argentina están bien metidos arriba, no como siempre, porque a Argentina a veces le cuesta, como las clasificatorias pasadas. Yo creo que lo mejor que puede pasar es que Brasil y Argentina se despeguen y se descuelguen y ojalá le vayan ganando le, todos. Le quiten puntos no, a todos sí. Claro. Y ojalá nosotros tratar de sacarle algún puntito acá o allá. Y claro, y que el resto se mate entre ellos. Por eso es que el partido con Paraguay la otra fecha es un rival más que directo. Tiene dos puntos más que... Pero de la sorpresa a mí lo de Colombia viene... O sea, Ecuador sí. Para el lado positivo y Colombia por el lado negativo. No, Ecuador, sí, Colombia se desmoronó en dos fechas. Por eso es que también da rabia. Uno dice, Colombia te saca un empate acá sobre la hora y después resulta que le pasan por encima en dos partidos seguidos. Yo creo que ahí también está peligrando el portugués. Y Venezuela, si Chile no pasaba lo que pasó ayer, que no debería haber ocurrido, Venezuela se quedaba sin entrenador también. Entonces también. Chile ayudó un poquito a que no ocurra. Sí, y digamos, el partido de ayer fue una pichanga, muy mal jugado por ambos equipos, errores innumerables. Y cuando estábamos 1-1 el segundo tiempo en Chile, cayó en la trampa de Venezuela, que lo esperó y le dijo, ya ven para acá, con mucho desorden. Pero no habría sido raro que en uno de los desbordes de Isla, un centro atrás le hubiese pegado a alguien, Chile hubiese ganado, estaríamos todos celebrando y el partido habría sido igual de malo. Habría sido igual de malo y yo creo que además de malo el partido, no habría mostrado mucho más de la selección chilena, salvo los puntos, ¿no? Si el partido fue horrible. De lo que decíamos recién, a mí me asusta lo de Ecuador. Ecuador le pasó por encima a Uruguay, me tocó hacer ese partido también para una radio amiga. Le pasó por encima como aplanadora y resulta que ayer la asesté a Colombia. Y allá va Chile, pues, va a Quito. Va a Quito en la próxima fecha doble. Entonces es pa preocuparse, sí. Nos faltaría Figueroa. Oye, faltaría Don Elia. Solo un comentario final para lo que pasa en Europa y lo que pasó con España, ¿no? Lo que pasó con España y con Alemania, que también se va saliendo aquí, que es casi seguro que se va a quedar sin técnico, que ya están buscando al entrenador del Bayern Múnich para que se haga cargo de la selección alemana, que también son esos resultados increíbles. 6-0, ¿no? Traigamos entrenador, entonces. traigamos eso, sí. Yo creo que para el nivel de así como de ultra elite es raro de pronto ver esos resultados que uno ve en la liga, pues si cuando uno va al fin de semana a la liga te hacen 6 o 7, pues, pero cuando eres la selección alemana no. Es poco digno ese 6-0 frente ahora, a España. Decía un diario español hoy día, la venganza brasileña se escribió en español por la gran derrota en Brasil 2014 de los alemanes a los brasileños, ¿no? Por el 7-1. Tú sabes que yo ese día estaba en el estadio en Belo Horizonte y me fui al quinto gol. Me fui del estadio, me fui a los accesos porque tuve la sensación de que ya no había nada más que ver adentro y que iban a empezar a pasar cosas afuera. Yo creo que no se me va a borrar nunca la imagen de la cara de la gente llorando saliendo del estadio en Belo Horizonte. Incluso había una señora que tenía como un ataque de histeria que la grabamos ahí después de ese 7-1 desastroso de Brasil. Increíble. Nunca se lo imaginaron. Oye, gran, hay que decir que tu podcast está increíble, ¿no? El último de emisor que hiciste sobre Bielsa sin dientes parece que es como de antología. Qué bueno que lo mencionen. Yo justo les quería hacer la invitación. Sí, es el capítulo 6 de una serie que se llama El Lado Bielsa, con B larga, como el lado B, todas las caras del loco, que es para conocer la gente. Yo creo que tiene una mirada única de Bielsa en Chile, casi como si fuera el Padre Hurtado. Entonces, yo creo que es bueno conocer que el hombre tenía otras facetas y otras caras bien desconocidas, o que no hemos querido ver, como todo el mundo, como es razonable. Entonces, en el podcast se cuenta como pasajes desconocidos del paso de Bielsa acá en Chile. Y este capítulo 6, que los invito, es su día de furia. Es cuando le sacaron la foto en Japón, en Hirono, le sacaron la foto, le faltaban 4 dientes frontales y desató su ira y buscó, hasta 2 años después anduvo buscando revancha don Marcelo y la NFP por el autor de esa foto. Lo vamos a escuchar de todas maneras. Ya, muchas gracias. Un abrazo, Rodrigo. Abrazo, amigos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chau. Chao, el gran periodista deportivo Rodrigo Vera estuvo con nosotros y nos vamos ahora a una canción deportiva. Una canción deportiva que tiene Nanito. Ah, esta no es deportiva. No, esta no es otro tipo. Ahí, esa, bueno, mezcla todo. Ya, anda, ve tú. Va, chao. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. The crowd would sing. Now the old king is dead. Long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me. And I discovered that my castle stands upon pillars of salt and pillars of sand. To let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Elsa Payo. Elsa. Saludamos a Elsa Payo, por supuesto, también a la, Elisa también, la leona de dos mundos. La Elisa, Elisa, especialmente, mi tía Elisa Beatriz, ¿no? Y tú sabes de que es el momento de preguntar, ¿dónde está Elisa? ¿Dónde está Elisa? ¿Sí? ¿Dónde está Elisa? A ver, vamos buena a teleserie. Ver. No es Elisa, pero están todas las Elisa Zulueta, por ejemplo. Por supuesto. Y todas las Elizabeth. Elizabeth Shu, Elizabeth. Elisa Correa también está. Elisa Lam. Elizabeth Moss. Esas son algunas. De y hay, había hay. Una estación de metro que era Elisa Correa. Elisa Correa. Elisa Correa. Se lo acabo de decir. Elisa Correa Metro, dice aquí. También incluso. ¿Qué debe ser eso, ¿eh? Elsa y Elisa, entonces, saludos para todos las que se llaman. El zapato forma. También nos dicen acá. También. Es cierto, ¿eh? El sombrero. No, y... no nada que ver. El sombrero. Bueno, es Elson, Elson Tumbay. No entender la talla. No, qué terrible. En 1999 se crea la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, la DIVAM. Y nace una gran siesta, ¿eh? ¿Qué más hay? El 2004, menos cómo pasa el tiempo, se derrumba el puente Loncomilla, ¿te acuerdas? En la región del Maule. ¿Ese fue el que explotó mal? No? No, se derrumba y hubo un camión que se vino abajo y todo. Que yo lo que le iba a contar, que era súper divertido, que en realidad no es divertido, es trágico, que en Honduras hicieron el puente más grande de Honduras. ¿Ya? Hace unos años, como el 2008. En una Honduras. Un gigante, la obra pública más grande de Honduras, para soportar los huracanes. Para eso era. Claro, y la cuestión es que llegó el huracán, no me acuerdo cuál de todo, y cambió el curso de los ríos, y se cortaron los caminos, y quedó el puente en una isla. Ya no pasaba el río por debajo. Oh. Entonces, el puente efectivamente no se cayó. Cumplió su objetivo. Pero cambió todo el paisaje. No sirve para nada. Es muy curioso y es una lección que tenemos que aprender. Entra en vigencia la ley de divorcio. Saludos. ¿Qué año? Salamán. El 2004. Y Marcela Cubillos. Sí, po. El mismo día que se derrumbó el puente Loncomilla, se derrumban los matrimonios. Según el dato del primer día de aplicación de la ley, se derrumbó la familia chilena. Se derrumbó la familia chilena. Saludos a Marcela Cubillos. Un día como hoy. 52 solicitudes, 35 en la capital para solicitar eso fue acceder el primer al día. Fin del matrimonio. Habría que ver tantos años cómo cambió. Bueno. ¿Cómo cambió de la etapa donde las nulidades eran el tema a el divorcio? Yo me anulé. ¿Tú te anulaste? Sí, vida. Vosotros os anulasteis. Está de cumpleaños hoy día Arturo Frei. Uno como usted. Y está con nosotros todavía. Arturo Frei Bolívar. ¿Sí? Nació en 1939, está cumpliendo 79 años. Jovencísimo. Y Margaret Atwood, la escritora canadiense, también muy célebre. El mismo año, mismo día. Mismo día. Carlos Larraín, el emperador, está hoy 78 día años está cumpliendo. De cumpleaños. Pacto con el demonio. Seguramente lo va a celebrar con sus ovejas. En el sur. Hola, pastor. Ellas saben cómo celebrarlo. El ex futbolista danés Peter Schmeichel. No tengo idea quién es. Y el actor norteamericano con la nariz curiosa, quebrada, Owen Wilson, está también de cumpleaños. Mira, es el típico actor años que a la gente o lo odia o le gusta, porque habla raro, habla como así, tiene la nariz para el lado, es chistoso pero no es chistoso, es muy curioso. Claro, a mí me gusta Medianoche en París, ahí actúa muy bien. Ahí, ¿no? Ahí está, pero me siento que habla como así, como curioso, la O. Es como el Luciano Cruzcoque, pero de Estados Unidos. Claro. Él podría ser de Demópolis de allá. ¿Eh? Es raro, habla como así, como Luciano Cruzcoque. Gente rara. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuando hablaba de Manuel? Rara. Mira cómo baile Manuel, afeminado. ¿Te acuerdas de ese? Sí. Es muy bonito ese video. Agenda del día de hoy. Bueno, ya lo hemos comentado varias veces. Desde las 10 de la mañana hasta su total despacho se discute en la Comisión de Constitución el retiro del 10% de fondos de pensiones. A las 9, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, lidera la reunión del lanzamiento del sistema Alerta Temprana de Drogas, mecanismo inédito en nuestro país que permitirá el trabajo conjunto de más de 20 instituciones para detectar, alertar y dar una respuesta intersectorial a la aparición de nuevas sustancias psicoactivas y fenómenos emergentes en materia de drogas. Ay, te sale como Willy Cabal. Sí, pero es rap. Oye, algo que se había pedido mucho, hoy día a las 11:30, el ministro de Economía, Lucas Palacio, con el centro director del Centro Cultural San Ginés, Juan Pablo Sáenz. Mira, que no nos quiso aceptar la obra de teatro y después se arrepintió. ¿En serio? Sí. Y vamos, vamos al funcionamiento de teatro en Providencia, pero entiendo de qué. Súper buen ojo comercial tiene. No es ni para música ni para teatro, es para otro tipo de cosas. Nos van a explicar bien. Interesante. Para un solo persona. Estándar. Y para un público. La mesa directiva del Colegio Médico a las 11:30, encabezada por Esquia Siches, denuncia incumplimiento del Ministerio de Salud con el gremio y rebajas a las asignaciones de médicos en el sector público. Se viene cola con esto, ¿eh? Coletazos. Porque ella está en campaña. Campaña. Entonces Paris le dice, ay, estáis sacando esto solo porque... Oye, mira, esto no sabía que existía. La Agrupación de Familiares Asesinados en el Estallido, AFAE. Es nuevo. ¿Cuánto falleció hubo en el estallido? ¿30? Eso es, es la cifra que estoy viendo, pero no tengo idea si son todos relativos a lo mismo, pero creo que son 30. Bueno, hoy día van a exigir al gobierno justicia y reparación. No se debe decir eso en un programa periodístico como esto, creo, como si fuera... Quizás. No, porque entiendo que la cifra es esa. El ministro de Defensa, Mario Desbordes, al mediodía, entrega un balance parcial de proceso de reclamación al servicio militar obligatorio. Ojo, te toca, Carleta, que termina el próximo 30 de noviembre y que debido a la pandemia, por primera vez se puede efectuar a través de la plataforma www.serviciomilitar.cl. ¿Qué se puede hacer? ¿Servicio militar online? Sí, por Zoom. El servicio de Estado aprovechará la oportunidad de reunirse con jóvenes con cripto que se encuentran cumpliendo el servicio. Debería ser, debería ser. Mouse a tierra. Mouse a tierra. ¡Baja la pantalla! ¡Baja la pantalla! ¡Bájala más! Bayoneta. Está bueno. En Enter. ¡Ponle mute! ¡Ponle mute ahora! ¡Control 15! ¡Ahora! ¡F15! ¡F14! ¡F15! ¡F14! ¡Vamos marchando! ¡F12! ¡F15! ¡F12! ¡F15! Así. ¡Espacio! ¡Espacio! ¡Espacio! ¡Enter! ¡Espacio! ¡Espacio! ¿Viste que se podía? ¡Enter! ¡Espacio! Servicio militar. Oye, a las 12:30, perdona, el intendente metropolitano Felipe Guevara junto al alcalde de la Florida, el hombre que no se sabe si ríe o llora, Rodolfo Carter, y el director ejecutivo de la ONG MAP8, Victorino Goldberg, anuncian 82 kilómetros de ciclosendas de emergencia, las que implementarán en 10 comunas de la región metropolitana. Ahora, estas son básicamente improvisaciones para decir, ¿viste que hay ciclovía? ¿Viste? Pero pasan las micros ahí, señor. Pero... Pero hay. ¿Hay o no hay? O sea, ¿ah? te quejáis por hielo. O sea, loco, o sea que saben. Tenemos en nuestra encuesta 680 votos. Oye, pero han dado paupérrimo el resultado. Sí. Hay que llamar a los bots tal vez, ¿ah? Después de 4 partidos jugados, ¿qué piensas? ¿Crees que clasificaremos al Mundial de Qatar? El 12% piensa que sí. En lo menos votado, 12% piensa que sí. Que vamos a clasificar. El 13% no le importa. Si a alguien le importa si clasificamos o no. El 28% piensa que no hay ninguna posibilidad de que clasifiquemos. Y el 47% mantiene cierta luz de esperanza, pero tiene muchas dudas. Noticia, la única noticia judicial policial que aparece hoy día en esta información es a las 11. En el cuarto juzgado de garantía de Santiago, declara la actriz Catalina Pulido en la querella por injurias y calumnias con publicidad interpuesta por el móvil en su contra. Va a ser por Zoom. Por Zoom. Listo. Ya tenemos que retirar, Marcelo, sí, con la satisfacción del deber cumplido. Y comencemos con nuestros amigos avisadores, ¿eh? Que siempre nos han dado tanto privilegio. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil. Y ahora puedes hacerlo 100% digital en la aplicación Mi Inversión. O en banchileinversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. El otro día mi hermana me sorprendió con algo 100% rico. A ver. Con leche vegetal. La familia de alimentos 100% vegetal. Ella siempre está buscando bebidas y alimentos vegetales y encontró esta opción 100% nutritiva y saludable con Loncoleche Vegetal. 100% vegetal desde la raíz. Este fin de año BCI tiene beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país pagando con tu tarjeta de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. ¡Nos vamos! Muchas gracias, señores. ¡Chao! Señores. ¡Hasta mañana! ¡Chao! Chilena Consolidada y su seguro de vida con APB. Loncoleche Vegetal. Tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, 12 meses número 1 en fondo C, D, E y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Presentaron Esto no es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia.